Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos de información nacional e internacional y por supuesto los invitados del día. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan en los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena 92.1 FM. A nivel nacional e internacional estamos en www.casadelacultura.gov.es. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Damos un vistazo a los titulares del día de hoy. En cortos desde la casa tendremos información de cómo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se festeja el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y además los daños culturales que afronta Kathmandú después del sismo que sacudió a esta ciudad la semana pasada. En la entrevista del día platicaremos con el catedrático Pablo Dávalos sobre la presentación del libro Sembradora de Lluvias que se dio la noche de ayer en el Centro Cultural Benjamín Carrión. En especiales desde la casa tendremos información sobre la visita de los estudiantes de la Escuela Yachay Huasi a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al cierre del informativo les acompañaremos con el segmento Episodios para recordar los sucesos de un 29 de abril. Esta es la propuesta informativa de Bitácora. Arrancamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la Casa. Pensar la libertad de expresión desde el cine documental y el diálogo es parte de la propuesta que presenta el colectivo Espejo Libertario. Ampliamos esta información en la voz de Darío Males. Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Por tal motivo, varios eventos se ha previsto su realización para remarcar esta fecha. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se conmemorará este día con la realización de un cineforo. La actividad es coordinada por el colectivo Espejo Libertario. La conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Expresión es el domingo 3 de mayo. Sin embargo, este colectivo festejará este día este 4 y 5 de mayo con la proyección de dos documentales en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Rodolfo Muñoz, coordinador del Cineforo, comentó a Patricia Robalino lo que se va a poder observar en estos dos días de Cineforo. Decir que este evento que estamos organizando tiene relación con el recordatorio y la celebración del Día de la Libertad de Expresión, que es el 3 de mayo, pero a partir del día 4, que es lunes, 4 y 5, tendremos dos películas notables, son documentales en ambos casos, que tratan sobre la comunicación, la libertad de expresión precisamente. La primera es El Diario de Agustín, una producción documental chilena del director Ignacio Agüero, quien descubre cómo algunos medios, particularmente el diario El Mercurio, en la década de los 70, a los inicios de los 70, recibe incluso asesoría y recursos desde Estados Unidos, concretamente desde la Central de Inteligencia Americana, para lograr la inestabilización del gobierno del presidente constitucional Salvador Allende. No, esta es una investigación exigente, muy profesional, muy importante, que muestra realmente cómo los medios perversamente en un momento dado pues pueden alinearse en contra de los países y generar condiciones de inestabilidad política. El siguiente documental que se llama Puente Llaguno, es un documental venezolano que muestra aquel intento que en el año 2001 hubo en contra del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y cómo los medios, particularmente grandes medios ignoran lo que está ocurriendo, más bien prefieren transmitir una programación para el divertimento, dibujos animados, novelas, pero no informan de la gravedad de lo que estaba aconteciendo. En este caso, este documental también es muy importante para la memoria histórica de los pueblos y para entender la función que pueden tener los medios. Tras la proyección de los documentales, se contará con un foro en el que se podrá hablar de la importancia de la libertad de expresión. No se olvide, la cita será este 4 y 5 de mayo a partir de las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A los 4.000 fallecidos y 5.000 millones de dólares en daños producidos en Kathmandú tras el sismo registrado la semana pasada, se suman los destrozos irrecuperables del patrimonio cultural de este país. Darío Males amplía la información. Sin dejar de lado las pérdidas humanas y económicas que han sacudido a la capital de Nepal, Kathmandú, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, ha hecho un llamado de preocupación por las pérdidas culturales del país. Estoy impresionada por el devastador impacto que el movimiento telúrico ha tenido sobre la inigualable herencia cultural del país, especialmente por los daños, algunos irreversibles, que han sufrido en el Valle de Kathmandú, los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, agregó Bokova en un comunicado. Nepal, uno de los países más pobres del mundo, obtiene gran parte de sus ingresos gracias a las expediciones de alta montaña, dada su cercanía a la cordillera del Himalaya, y al turismo cultural gracias a la riqueza monumental del Valle de Kathmandú, dos ingresos que ahora se ven afectados por los daños. Los patrimonios de esta ciudad son agrupados en 7 conjuntos de monumentos y edificios representativos que le han hecho mundialmente célebre a este país asiático. Según los datos preliminares obtenidos por este organismo internacional, todos estos lugares históricos, además de otros representativos de la cultura y herencia nepalí, se han visto gravemente afectados por el sismo que desde hace 80 años no había vuelto a sacudir tan fuerte a la tierra. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado Pablo Dávalos. Hablarán sobre el poemario Sembradora de Lluvia, libro que se presentó la noche de ayer en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Adelante, Darío. Gracias, amigos oyentes, por seguir en compañía del informativo Bitácora. Como siempre, yo les reitero los medios a través de los cuales ustedes nos sintonizan, acá en Pichincha, a través de los 940M. Salimos también en el litoral ecuatoriano, en Radio Macarena, a través de la 92.1 FM. Y a nivel nacional e internacional, pueden escucharnos por la www.casadelacultura.gov.es. Les comento rápidamente que la noche de ayer se realizó la presentación del libro Sembradora de Lluvia, de Matilde Aguilar. Esto se hizo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Para hablar de esta obra contamos ya con el catedrático Pablo Dávalos, quien en diversos medios ha hecho ciertos comentarios en torno a este trabajo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias y gracias también por hablar de poesía en un contexto tan crispado por cuestiones políticas, sociales, pero me parece muy importante. Es como darnos un descanso, creo, en el momento. Exactamente, ¿no? Para hablar finalmente de cosas serias, poesía. Bien, en este caso, hagamos una pequeña muestra de quién es Matilde Hidalgo. Aguilar. Matilde Aguilar. A nuestra mesa de trabajo nos ha llegado, ejerció la docencia en el Colegio Manuela Cañizares. También ha tenido algunas participaciones, por ejemplo, en el caso de la Casa de las Américas 1983 y también en el concurso Aurelio Poli de Espinosa 1996. El trajinar literario de Matilde Aguilar, tal vez usted nos pueda completar con más información. Bueno, tengo que decir, Matilde Aguilar es mi madre, es maestra. Este momento está enferma, tiene una enfermedad mental, está en un centro de reposo psiquiátrico, pero siempre escribió. Siempre acudió a las palabras para expresarse a través de las palabras. Siempre escribía poesía, escribía cuentos, ensayo. Y yo conozco de su trayectoria personal, conozco de su trayectoria humana y conozco también de sus palabras. Viendo sus escritos, encontrando sus escritos en hojas de cuaderno, en tantas partes. Entonces, es un recorrido que empieza, creo yo, desde que ella está en el colegio, continúa a lo largo de su vida profesional, escribía todo el tiempo, tiene varias publicaciones, escribió un poemario que ganó un concurso nacional de poesía aquí en el país en el año 78, también participó en eventos internacionales, y es interesante constatar que en el Ecuador existe una literatura, sobre todo en el caso de Matilde Aguilar, muy comprometida con las causas del feminismo, con las causas del socialismo, con las causas de los campesinos, de las mujeres indígenas. Ella fue de las primeras que recuperó el rol, por ejemplo, de Dolores Cacuango. Ella escribía poemas para Dolores Cacuango en los años 70. Es decir, una literatura y una poesía muy comprometida, una poesía muy vinculada a las causas sociales del Ecuador. No sé si existiría una especie de evolución en sus trabajos literarios de Matilde Aguilar, o siempre han estado de manera simultánea confluyendo todos los temas que ahorita usted nos acaba de mencionar. La poesía de Matilde Aguilar no es una poesía intimista, no es una poesía tampoco romántica, es una poesía muy dura, muy fuerte, muy militante, diría yo. Tampoco es una poesía el estilo de Mayakovsky, de esa militancia, si se quiere, más descarnada. Es un trabajo con las palabras, y se va notando la madurez de su poesía conforme pasan los años, cuando la palabra se convierte en más precisa, más intensa, tiene mucho más fuerza, ¿no? Y poco a poco va girando hacia temas que tienen que ver con el rol de la mujer, por ejemplo, ¿no? Hay un poema muy hermoso que es el poema de Eva, ¿no? Cuando ella dice, y voló desnuda porque había que inventar el mundo. Es decir, la recuperación de la feminidad, pero desde una visión más humana, política al mismo tiempo, y desde esa palabra ir reconstruyendo el rol de la mujer. Aquí, en el poemario que nosotros hemos publicado, que se llama Sembradora de Lluvia, hemos ubicado los últimos poemas antes de que ella finalmente caiga enferma, es decir, hace unos 10 años, ¿no? Hay un verso muy hermoso cuando ella dice, finjo escribir un poema, pero en realidad estoy llorando, una cosa así, que da cuenta de conflictos internos, da cuenta de transgresiones internas, da cuenta de cómo la palabra puede condensar esa fuerza expresiva, ¿no? Aquí tengo un poema que dice... ¿Podría darle lectura? Por favor. Hay algunos que me gustaría dar lectura, ¿no? Dice, historia, dice, aquí se es feliz de cualquier modo. A veces inventando héroes, tamañitos livianos, recordando fechas, disparando a tu ceguera mía, y nos viven las manos verdaderos cadáveres diarios. Aquí desinventamos momias, cuando antes del diluvio madrugadas arcoíris, ¿no? O por ejemplo, este poema que me parece muy bello, que se llama Creación. Mira, dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero cuando quiso modelar a la mujer, la arcilla se desmoronó de sus manos, la quemaron sus senos, su piel, su sexo. Entonces inventó la muerte a su imagen y semejanza. Sin duda una poesía bastante profunda, ¿no? Pero coménteme sobre... Me imagino fue difícil hacer este texto, como usted lo ha señalado, su madre, Matilde Aguilar, la escritora, toda una vida escribiendo, ¿no? Y llega un punto en el cual ustedes quieren hacer un libro de su poesía y... me imagino, tenían mucho texto para seleccionar. Sí, lamentablemente, la enfermedad mental de mi madre sufre una esquizofrenia, los últimos años se dedicó a destruir sus escritos. O sea, no sé en qué laberintos ella entró en su cabeza, es una enfermedad tan compleja, además, tan fuerte, donde toda la percepción de la realidad cambia de manera absolutamente dramática. Consideró a los textos que ella escribía como testimonios de algo que de pronto le estaba haciendo daño, y en ese sentido es como esos pensadores que literalmente son arrastrados por sus palabras a ese vacío casi ontológico, si se quiere, y en ese abismo se van perdiendo, y podría ser ese el caso. Ella consideró que las palabras, su apego a las palabras fue tan intenso, fue tan fuerte que se abrió un abismo ante ella y se cayó en ese abismo, ¿no? Logramos recuperar del naufragio, si se puede decir, estos testimonios, estos poemas. No nos dimos cuenta de esa enfermedad a tiempo, y no nos dimos cuenta de ese trabajo sistemático de construcción y de destrucción, porque a medida que iba creando palabras, a medida que iba inventando poemas, los iba destruyendo también. Entonces, es un caso raro de poesía, porque la mayoría de poetas escriben y publican. Es decir, hay un proceso de creación literaria en donde uno expresa lo que siente desde adentro y utiliza la palabra, y después de una u otra manera están sus poemas ahí. Pero en los últimos años de Matilde Aguilar, el proceso era de creación y de destrucción. Al mismo tiempo que creaba la palabra... ¿De inconformidad con el trabajo o...? No. ¿Inconsciente? Era una cosa como, tú creas algo, pero al mismo tiempo te das cuenta que ese algo que creas te hace daño. Te hace daño y tienes que destruirlo para volver a crear, ¿no? Es una cosa que solo se entiende desde justamente la enfermedad que tiene, pues, ¿no? Porque, claro, o sea, dentro de los límites de la normalidad, si tú quieres, eso no se entiende. Pero cuando te enfrentas a un personaje que tiene esa fuerza expresiva y es tan fuerte su vinculación a la palabra, que la palabra le crea un abismo, entonces dice, si esto me está haciendo daño, es como la adicción. En la adicción, la sustancia adictiva te hace daño, tú tienes que dejarla, pero la dejas y tratas de dejarla con más sustancia adictiva. Es un círculo perverso, si quieres, ¿no? Aquí, la creación literaria de Matilde Aguilar, esa poesía intensa, viva, se complementa con la destrucción. Cuando logramos entender ese proceso, recuperamos lo que quedaba de ese naufragio. Tenemos algunos otros poemas más, pero eso, gran parte eso de esa creación... hace 10 años, cuando fue sí, el estado crónico. Cuando finalmente terminó en un hospital, recluida, y cuando quisimos recuperar los poemas, ya no tenía toda esa cantidad enorme de poesía que tenía. Logramos recuperar esto, los críticos nos han dado muy buenos comentarios, y la Casa de la Cultura además tiene expertos literarios. Antes de publicar cualquier libro pasa por varios filtros, si se quiere, claro, ¿no? O sea, no es que se publica cualquier texto, y aquí en la Casa de la Cultura los expertos literarios recomendaron que se publique este texto, ¿no? Porque iba a contribuir a las letras ecuatorianas. Ajá. Y este texto aparece dentro de la colección Casa Nueva. No sé si me puede explicar un poquito más sobre el número de ejemplares que se realizaron y la distribución, porque también es aconsejable que nuestros oyentes conozcan dónde pueden encontrar. Se han publicado 500 ejemplares de esta obra, y estamos entregando a las principales librerías del país, a la librería Rayuela, Librimundi, a la Española, para que ellos empiecen a distribuir este texto, ¿no? Es un caso muy interesante de una creación poética que implica creación y destrucción. O sea, es tan fuerte la palabra que tienes que destruir lo que estás escribiendo, ¿no? Y claro, y eso se explica en estos personajes, sobre todo en el arte, ¿no? Pienso en Van Gogh, por decirte, también aquejado en Rambo, Van Gogh, en tantos personajes donde traspasan la frontera de lo real, si se quiere. O sea, ellos entran a otra realidad, ¿no? Y en el caso de Matilde Aguilar le pasó lo mismo. O sea, es como llegar al mundo de las ideas, pero quedarse atrapado ahí. Claro. O sea, nosotros somos demasiado normales para entender ese proceso, porque nos movemos dentro de lo empírico, lo evidente, lo cotidiano. Tenemos agenda, tenemos reuniones, tenemos certezas. O sea, el mundo terrenal ahí. Pero estas personas que optan por el arte, llega un momento en que trazan una línea y rebasan esa línea y no les entendemos ya. Uh-huh. Y en el caso de Matilde Aguilar hemos publicado estos textos, te acabo de leer esta poesía, ¿no? Y es muy, muy, muy, muy, muy intensa, muy intensa, ¿no? Mira, esta poesía. ¿Algunos otros textos también quedaron para futuras publicaciones? Sí, sí, los estamos trabajando. Tenemos, perfecto. Hay algunos ensayos. Estaba escribiendo un ensayo sobre las guarichas. Ya. Las mujeres que acompañaron a la revolución de Eloy Alfaro, ¿no? Uh-huh. Que es el equivalente de las soldaderas mexicanas. Entonces tiene mucha, porque además era una persona que leía mucho. Vinculada a la historia en este caso. En este caso estaba haciendo un ensayo. O sea, estamos hablando de una mujer que leía poesía, leía literatura, que estaba muy al tanto de la literatura latinoamericana. O sea, que estaba muy al tanto de la historia, además de ser una buena maestra, ¿no? Rodeada siempre de libros. O sea, es decir, una persona que trabajaba mucho con la palabra porque vivía en ese mundo. Una persona muy culta, o sea, muy culta, ¿no? Yo la veía leer y sacar extractos de James Joyce, por ejemplo, la novela Ulises de James Joyce, de Marcel Proust, de Kafka. La veía y nos conversaba de eso en la casa, sus encuentros, la literatura, cuando leía literatura contemporánea, cuando empezó a hacer el estudio de las guarichas, visitaba las bibliotecas, recogía la información. ¿Y las primeras manifestaciones de esa autodestrucción que empezó a darse en ella? Fueron hace unos 12 años, pero nosotros no entendemos. Lo que pasa es que no estamos preparados para ese tipo de enfermedades. Uh-huh. O sea, son demasiado fuertes cuando los seres humanos que amamos atraviesen la frontera de lo real y se inscriben en otras coordenadas de lo real. O sea, eso nos rebasa a todos, porque para nosotros lo real es algo evidente, algo tangible, y si esa tangibilidad de lo real se nos desvanece, nos quedamos en incertidumbre absoluta, ¿no? Y en el caso de Matilde Aguilar, esa frontera de lo real se le fue desvaneciendo. Se le fue desvaneciendo y fue emergiendo algo que solo ella lo conoce ahora, ¿no? Porque ella está perdida en ese laberinto, ¿no? Solo ella puede dar testimonio. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista por el tiempo, pero quiero cerrar con la lectura de un poema que usted nos ayude seleccionando para que el público se enganche con esta pasión por escribir y que luego asista a las librerías, ¿no? Este libro también lo puede encontrar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ya lo he señalado también, en librería Rayuela y en otros espacios de la capital. ¿Con qué poema podríamos cerrar Eva. Esta entrevista? Eva, justo con el que usted me estaba señalando hace un momento. Arranquemos con Eva. Llegó la hora de hablar de Eva, de esta Eva, la que en un descuido del hombre mató a Dios de una mirada, la que huyó del Edén y se quitó de encima los padres nuestros, los Ave Marías y los yo pecadores, y voló desnuda porque había que inventar el mundo, la de viento y maíz, la sembradora de lluvia en puertos subterráneos, la que se vació de llantos y confeccionó una carcajada grande. Eva, te llueven estrellas, palabras y polvos estelares, en mis dolores están tus abecedarios cósmicos nacidos de la ira. Te siembro a violetas, Eva. No tengo la culpa si digo estas cosas. Es porque un hueso tuyo estalló en mi frente. Muy bien, en realidad muy profunda la poesía. Despedimos la entrevista a Pablo Dávalos, catedrático e hijo de Matilde Aguilar, autora del poemario Sembradora de Lluvia. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con especiales desde la casa. La tarde de ayer, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la visita de varios estudiantes de la unidad educativa Yachay-Huasi. Así que vamos a conocer las impresiones que tuvieron los niños y las niñas que visitaron esta institución en nuestro segmento Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.